sacar nuestros derechos. La forma más evidente de sacar la comunicación del vínculo económico. Todos sufrimos la pulsada. No queremos estar más donde estamos, porque no se puede estudiar, directamente no se puede estudiar ahí. Que sigan luchando la juventud, siguiendo los pasos, las ideas, lo que hemos luchado nosotros, los maloneros. Esta es la Ronda Informativa. La Ronda Informativa. Saludamos a todos los oyentes de esta emisora y agradecemos su compañía en la Ronda Informativa durante su primera edición del año 2015. Antes de empezar con los titulares, tenemos un parte de prensa del inicio de talleres con salida laboral en el SIC del Barrio Alberdi. Desde la administración del SIC del Barrio Alberdi, se dio a conocer el inicio del registro de interesados en tomar parte de los diferentes talleres que se dictan en esta dependencia ubicada en calle Alberro al 705. El horario de recepción será de 8 a 12 y de 15 a 20 horas. El titular del SIC anunció que todos los talleres son avalados por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Son capacitaciones gratuitas que optimizan el tiempo libre y posibilitan nuevas oportunidades. Sin más preámbulos, llegan a continuación los titulares en la Ronda Informativa. Compartir información es un derecho. Suma tu aporte a larondainformativa@gmail.com. Ante el saqueo minero, comunidades originarias defienden el agua. Debate en Jujuy sobre los desafíos de la izquierda. Comunidades originarias salteñas denunciaron despojo de sus tierras durante un recital de calle 13. Ciclistas viajeros en Jujuy. ¡Vamos a reprimir! Esta es la Ronda Informativa. Esta es la Ronda Informativa. Ante el saqueo minero, comunidades originarias defienden el agua. El miércoles 25 de febrero se realizó la audiencia judicial entre la comunidad de Abralaite, integrantes de las 33 comunidades de Salinas Grandes y abogados de la mina El Aguilar. Luego de haber realizado las denuncias correspondientes y estar en lucha permanente con emprendimientos mineros multinacionales por la extracción del litio, las comunidades puneñas consiguieron una reunión con carácter judicial donde expresaron problemas por falta de agua y la contaminación del suelo. Bueno, estamos aquí una vez más en la lucha, defendiendo nuestros bienes naturales como pueblos originarios, convocados, digamos, y apoyando los referentes de las 33 comunidades de la Laguna de Guayatayoc y Salinas Grande, y también como referente del colectivo Apacheta, que estamos, digamos, sosteniendo una lucha desigual, pero de resistencia ante el embate, ¿no?, de la megaminería, de todas estas empresas multinacionales que van saqueando nuestro territorio. Y esta es la muestra, digamos, si bien por el camino judicial, lento, toda la burocracia que estamos viviendo en estos momentos, pero bueno, nuestra resistencia, nuestro espíritu está firme, digamos, en seguir defendiendo. Y bueno, y sobre todo también que todas nuestras comunidades, toda la población que nos escucha este mensaje, tomemos conciencia y la defensa en general, digamos, de nuestra Pachamama, ¿no? Por todo el embate que está haciendo, digamos, la megaminería, la contaminación, y sobre todo lo que nos preocupa a nosotros es el tema del agua, el agua que se consume en grandes cantidades, y sin embargo, digamos, eso es parte también de la vivencia para nuestros productores que viven de la llamita, de su ganado y también de la agricultura. Así que bueno, este es un mensaje, digamos, y de lucha y resistencia, y bueno, que tomemos conciencia en defensa de nuestros bienes naturales. Con el objetivo de defender su territorio ancestral, es que se continuará con la pelea judicial, pero también con la denuncia pública de la preocupante situación. Sabemos que se gasta bastante agua, pasa que ahí son, digamos, puntos de referencia donde afectan las napas y van, digamos, chupando, succionando, digamos, los otros niveles o los otros ojitos de agua, las otras vertientes, donde afectaría todo, incluso hasta la misma ciudad, porque como es como un vaso comunicante, entonces por ahí muchas veces la gente se pregunta por qué no tenemos agua, por qué la escasez de agua, y justamente porque en otros lugares lo están utilizando para otra cosa. Todo lo que es la actividad minera se desarrolla en lo que es la puna jujeña, generalmente de 3.000, 4.000 metros sobre el nivel del mar, digamos, y bueno, hay varios emprendimientos. Ya hay emprendimientos como Minera Aguilar, que viene hace 80 años saqueándonos, y ahora, bueno, en la zona de Susque, con este boom, digamos, que sería el litio en las salinas grandes y salinas también de Olaroz Caucharis, donde está el litio, y bueno, ahí están estos emprendimientos, y bueno, que van afectando por ahí la propaganda oficialista y todo, te va mostrando otra cosa, pero digamos, el día a día vamos viviendo y vamos notando nosotros, digamos, cómo va afectando a las comunidades. Debate en Jujuy sobre los desafíos de la izquierda. En el marco de la organización de la mesa debate acerca de los desafíos de la izquierda en la Argentina, tuvo lugar un encuentro entre Jorge Altamira, del Partido Obrero, y Carlos el Perro Santillán, del CEOM Jujuy, además de otros dirigentes de diferentes organizaciones sociales y sindicales. Y este local se ha llenado para desarrollar una perspectiva política de los trabajadores. Se ha producido un acercamiento importante a nivel nacional, pero en particular aquí en la provincia de Jujuy, de organizaciones combativas, luchadoras y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Significa que una parte creciente de trabajadores ha llegado a la conclusión que para nuestra clase debe iniciarse una nueva etapa histórica o sufrir la derrota. ¿Por qué tenemos que intervenir en la elección? Porque es humillante. Porque cuando votamos por estos partidos patronales, ¿qué estamos haciendo? Le estamos dando el voto a nuestro verdugo. Y en los próximos meses, en elecciones locales y finalmente en la elección nacional, tenemos que tratar de que 3, 4, 5 millones de trabajadores no voten más a los verdugos y voten a la fuerza de su propia clase. En el encuentro realizado en la sociedad obrera, ante un nutrido número de personas, se destacó el proceso actual de lucha contra el intento de implementar la ley de paritarias que restringe el derecho a huelga y también el desarrollo de paritarias libres en Jujuy. En un día como el de hoy, que nos encuentra movilizados en nuestros derechos fundamentales como trabajador. Hoy, en la legislatura jujeña, se concretó una medida más, no solamente en contra de los trabajadores, en contra del pueblo. Hoy hicieron, mediante una ley trampa, que decían ellos, para organizar a los sindicatos a discutir en paritarias, hoy metieron una ley que cercena el derecho de huelga, ese derecho constitucional, ese derecho humano inalienable que no puede discutirse siquiera, ese derecho que tenemos que decir que lo conquistaron los trabajadores con lucha. Comunidades originarias salteñas denunciaron despojo de sus tierras durante un recital de Calle 13. Durante la presentación del aclamado grupo puertorriqueño Calle 13 en la ciudad de Salta el pasado 19 de febrero y antes de la presentación de su tema Calma Pueblo, invitó al escenario a representantes de la comunidad wichí de Salta que antes el ensordecedor aplauso de la multitud denunciaron la grave situación de las comunidades originarias y el despojo de las tierras en las que habitan ancestralmente. Estoy muy agradecido y quiero decirle a ustedes que nosotros estamos aquí para que ustedes sepan que nosotros queremos que nos apoyen, porque nosotros somos los primeros y la gente blanca nos están quitando la tierra. Nosotros lo que queremos es el apoyo de todos ustedes para poder demostrar que sí podemos hacerlo trabajar la tierra para poder trabajar. Estoy aquí para poder luchar por los niños indígenas, huichiles de aquí de Salta. Hay niños que se están muriéndose de hambre por desnutrición, por falta de alimento. Por eso yo estoy aquí presente y yo sé que ustedes me van a responder. Y agradezco nuevamente a Calle 13 porque me abrió la puerta y a UNICEF también. Y eso era todo mi palabra. Muchas gracias, un aplauso y por favor, ojalá ya hayan entendido el mensaje. Con toda la fuerza y esa molestia que es colectiva, que no solo hay una molestia aquí en Argentina, sino en Puerto Rico también y en todos los países, y hay que movilizarse pacíficamente, pero hay que movilizarse sin parar. Ciclistas viajeros en Jujuy. Patricia Peralta y Marcelo Álvarez son los ciclistas itinerantes que recorren América en bicicleta. Esta sustentable forma de viajar intenta fomentar el uso de un vehículo que no contamine, impulsar la actividad física y principalmente generar vínculos entre las personas que en la sociedad actual se hallan desconectados en la parte humana. Tenemos un proyecto que se trata de recorrer América en bicicleta para fomentar el uso de un vehículo que no contamina, para fomentar la actividad física y también como recreación, porque genera lazos, vínculos entre personas que por ahí en la sociedad actual a veces uno queda medio desconectado la parte humana, que es lo esencial del ser humano. El precursor del ambicioso proyecto es Marcelo Álvarez, quien ya lleva recorridos más de 20.000 kilómetros. Su objetivo primordial es registrar en video y fotografía los varios pintos paisajes recorridos y lo que ello conlleva, las personas, su cultura y sus respectivas luchas, para luego socializarlos en charlas y poder dar a conocer así la riqueza cultural que existe en nuestro continente. Bueno, como ciclista viajero ya cumplí hace poco los 20.000 kilómetros y bueno, el interés es justamente, bueno, tanto demostrar que la bicicleta se puede usar como vehículo de transporte en las ciudades, largas distancias, como hacemos nosotros también, y un eje fundamental que es el de registrar en videos y en fotografías todos los paisajes atravesados, y cuando me refiero a paisajes no solo me refiero a montañas, valles, ríos, sino a las personas. La mayor colaboración es a través de entrar a la página y poder difundir, porque de esa manera también nos van conociendo y nos van esperando en otros lugares, y eso facilita mucho contactarnos con las organizaciones y poder hacer lazos para ir filmando, y eso que es la parte que enriquece al proyecto. Punto final a la primera edición del 2015 de la Ronda Informativa. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. Antes de despedirnos, recordamos que este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. En la provincia de Jujuy, muchos actos se realizan porque ellas, día a día y con mucho esfuerzo, siempre están aportando su creatividad y solidaridad en el trabajo, junto a su compromiso político y social. Pero si una mujer pelea por su dignidad. En Jujuy y en Argentina, las mujeres ocupan lugares que les permiten vislumbrar una gran proyección viviendo el presente. La forma de trabajo es tan dura como la que realiza cualquier hombre, y con la organización alcanzaron conseguir varias reivindicaciones, como ser el voto femenino, la jubilación de ama de casa, asignación por hijos, capacitaciones y muchas más. cada 8 de marzo, a pesar de haber recorrido muchos años en los que se conmemoran como el Día Internacional de la Mujer, son muchas las necesidades que se les presentan a las mujeres. Pero también tienen el honor de tener entre su género a representantes que dirigen países e instituciones con fortaleza, esmero y gratitud. Ay, morena. Compartí saludos, noticias, audios o imágenes a la ronda informativa @gmail.com. Madre preciosa. Que pasen una excelente semana. Gracias por acompañarnos. Llegamos al final. Nos encontramos la semana que viene. Hasta aquí, la ronda informativa. Conducción: Marcela López, Joaquín Guerrero. Producción informativa: Romina Argote, Luis Alberto Tito, Ricardo Vargas, Selene Flores, Daniel Chouki. Producción general: Centro de Formación Profesional La Voz del Cerro. Edición y arte: Cooperativa Minca de Arte y Comunicación.